Hola, buen día Pablo, buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estás, Ayelén? Bien, bien, Bueno, por suerte bien. Ayelén, vamos a hablar de lo que pasó ayer con esta serie de allanamientos que hubo en locales y dirigentes de la CCC, del Movimiento Evita y bueno, al movimiento originarios. ¿Qué nos podés contar de lo que ocurrió en los allanamientos? Bueno, vos sufriste el allanamiento de tu vivienda. Sí, a mí me hicieron un allanamiento ahí en mi vivienda. ¿Y qué se llevaron de tu casa, por ejemplo? Mira, en primer lugar, nosotros ahí desde el Movimiento de Originarios en Lucha a nivel nacional hemos hecho un comunicado que lo hemos compartido con los medios. Lo que primero tenemos que decir es que la denuncia está hecha a Walter Vladimaster, que no sé quién es esa persona. Ah, el referente de la CCC, Walter Brandimarte, es de acá de Santa No, Rosa. no está hecha a Walter Brandimarte, está hecha a Walter Vladimaster. Ah, está mal escrito el apellido. Mirá vos, en la Eso es lo causa. primero. Viene una denuncia contra Vladimaster Walter, que no sé quién es, porque vos me decís Brandimarte, sé quién es. Ahora, Vladimaster, no sé quién es. Claro. Entonces, eso es lo primero. Llegó una denuncia contra esa persona y se solicita el allanamiento de mi domicilio para buscar documentación que tenga que ver con planes sociales, potenciar trabaja, bueno, todo digamos, de lo de que serían los salarios sociales, ¿viste? Sí. En donde, en primer lugar, Originarios en Lucha no es un movimiento social, tampoco. Originarios en Lucha es un frente único en donde hermanos y hermanas de los diferentes pueblos originarios, que somos 40 pueblos persistentes hoy acá en la Argentina, nos unificamos en esta herramienta que tenemos, que es Originarios en Lucha, para hacer cumplir todos los derechos que ya tenemos constitucionalmente, las leyes y los convenios internacionales, como el de la consulta libre, previa e informada, y salimos a luchar por la reparación histórica que el Estado argentino le deuda a estas 40 naciones y pueblos. Eso es lo primero. Después, dentro de ahí del movimiento, tenés hermanos y hermanas que tienen diferentes tipos de religiones, otros no. Hermanos que tienen trabajo digno, o sea, están en un trabajo del Estado, otros que no, que son changarines, otros que tienen salario, otros que son docentes, artesanos. Eso para aclarar, porque por ahí la audiencia no sabe lo que es Originarios en Lucha y piensa que es un movimiento social y no lo es. Bien, bien la aclaración, Ayelén. Bueno, buscaban todo ese tipo de documentación, Pablo, que obviamente en casa no le encontraron. Lo único que se encontró fue toda documentación de la comunidad, ¿sí? Sí. De nuestra comunidad, porque aparte de ser responsable de provincial de Originarios en Lucha acá en La Pampa, soy lonco de la comunidad Pillán Puyuel en Tinta Machado, y a su vez soy una de las representantes de las comunidades de acá de La Pampa en el CPA, en el Consejo Provincial Aborigen. Pero esa documentación que la tocaron, ¿se la llevaron? No, porque... Sí, sí, sí, Ah, sí, se la llevaron, mira. ese es el problema y es lo que nosotros vemos que, o sea, ha sido un exceso por parte, no solo, no de la gente policial, porque la gente policial hace lo que lo mandan, o Sí, sea, tal cual. de hecho ellos en todo momento nos trataron bien, en ningún momento tuvimos ningún problema. Se revisó desde el primer rincón hasta el último rincón del domicilio, yo no tuve problema. Caja, cajita, cajón, todo tipo, todos los papeles, y lo único que se encontró, digamos, que se lo llevaron, fue documentación de la comunidad, en donde tenemos la personería jurídica, que para cualquiera que comprenda un poco lo que es los trámites que tiene que hacer una comunidad originaria ante este Estado para que el Estado nos reconozca y diga, ustedes existen, es esta documentación, es la personalidad jurídica, es como si fuese un DNI personal, pero sería de la comunidad en donde el Estado te reconoce. Dice, sí, yo reconozco que vos existís y sos parte del pueblo originario. Esa documentación que tarda años, Pablo, sí, en que se nos apruebe. Se pueden llevar 5, 6, 10, 20 y a veces hasta nunca podés lograr esa personalidad jurídica. Esos papeles originales con el libro de acta, en donde están asentadas los traún o los parlamentos que hemos hecho como comunidad, todo original, todo eso se lo llevaron. Ayelen, te consulto, a ver, ¿qué vinculación tenés vos o tiene la comunidad con los planes sociales estos? Que supuestamente están investigando algún tipo de irregularidad. ¿Cuál es tu vinculación o la vinculación de la organización? No, mi vinculación es que algunos hermanos de originarios tienen salarios sociales y tienen salarios sociales de la CCC. Sí, pero... O sea, si es por eso, cuando hay un problema docente, también tendríamos que tener nosotros un problema porque hay hermanos que son docentes. ¿No? Claro. ¿Y vos, esto de que de las altas, las bajas, eso no lo manejás vos? No, es que Originarios de Lucha no maneja salarios. Claro. Si vos te fijás, o cualquier persona averigua lo que es, cuáles son los movimientos sociales que manejan salarios, Originarios de Lucha no existe, no maneja salarios. ¿Y esto qué lo atribuyes? ¿Qué? ¿A un error de la investigación? O sea, ¿por qué te allanaron la vivienda? No, sí, la verdad es que no. No lo sabes todavía. O sea, porque, aparte, si vos te pones, a ver, nosotros que ustedes han cubierto un montón de jornadas de lucha que hemos hecho, sí. Vas a ver que cuando hay una jornada de lucha con los compañeros de salud, Originarios de Lucha ha estado. Cuando ha habido un problema con el tema de los salarios sociales, Originarios de Lucha ha estado. Cuando salimos a luchar por las mujeres, Originarios de Lucha ha estado. Cuando salimos a luchar por la educación pública, Originarios de Lucha ha estado. ¿Vos lo atribuís a eso también, aparte de eso? A mí me parece que acá hay otro tema de fondo. Imagínate que esta causa es del 2019, ¿sí? Había quedado cajoneada, suspendida, sí. Y ahora en este nuevo cambio de gobierno, por lo que se ve, la justicia va a quedar en manos de no se sabe todavía, pero bueno, pero son de los mismos que en ese momento se cajoneó, se hizo la causa y después se cajoneó. Y la realidad es que nosotros por lo menos pensamos que es una ofensiva hacia nosotros como pueblos. A ver, nosotros nos venimos cansando diciendo que las reservas y demás que se necesitan para poder enriquecerse unos pocos están en los territorios y están las comunidades. Por eso querían derogar la ley 26.160, que es la que te prohíbe los desalojos. Y la realidad es que vienen contra los derechos de varios de nosotros. Yo escucho un montón y la verdad que yo respeto, porque en ese sentido uno también tiene que aprender a escuchar. Y yo creo que se ha votado un cambio porque realmente la sociedad quiere que la situación económica que se está pasando, no la quiere vivir más, porque ya hace años que se viene viviendo en condiciones que no son dignas, y te toca en una fecha tan sensible. Ayer hablaba con una señora, una fecha tan sensible como es ahora la fiesta, sí, en donde viste que toda la gente está mal, o está alterada, o está triste, porque recuerda a seres que han fallecido, que ya no están. También está frustrada e indignada porque labura todo el año y no sabe si a fin de año va a poder comprarle un regalo a su hijo o comer el asado en familia, y lejos pensar en irte de vacaciones. Hace 2 días aumentó de vuelta la nafta. aumentar la nafta, aumentan todos los alimentos a los que nos alcanza para comprar, porque compras lo que te alcanza. Y realmente la sociedad quiere un cambio, porque no quiere vivir más así, no quiere comer lo que las últimas marcas que tenés accesibles a comprar, o la carne más barata porque no te alcanza y pues te querés comer un asado, y si te comes un asado compras pollo. Sí. Y si te compras pollo ahora, gracias, porque te arrecaro el pollo también. Entonces yo creo que la sociedad realmente quiere un cambio, pero me parece que esto no va a terminar muy bien, porque la situación económica no está bien. Y si se va a hacer un mayor ajuste, y como siempre la vamos a pagar los de abajo, los diferentes pueblos que habitamos acá el territorio, seguimos mal. Se sigue empeorando la situación. Ayelén, no sé qué es lo que puede llegar a suceder, pero la realidad es que estamos todos, o sea, está todo mal. Aparte, además de llevarse eso, Pablo, se llevaron cualquier compañero que es afiliado a ATE, que ha ido a los plenarios que hace el sindicato, en donde te presenta la memoria, el balance y demás. Sí. Eso se le da a todos los afiliados que participan en el plenario. Bueno, se llevaron eso también. O sea que se llevaron documentación que no tiene nada que ver con... nada que ver. Notas que hemos firmado con las diferentes representantes de las comunidades, también se las llevaron. Claro. Ayelén, desde el 2019 que se inició esta causa hasta ahora, ¿ustedes habían sido notificados de algo o no? ¿Fue después de ese inicio de causa, es la primera vez que tienen contacto con...? No, yo nunca fui notificada, ni nunca me dijeron estás involucrada en algo, ni claro. Tampoco tengo ninguna denuncia, ni nada. Bien. Bueno, sí, ¿y sabés qué tenés que hacer a partir de esto? Digo, ¿te dijeron algo? ¿Que te van a informar? ¿Qué va a pasar? No, a ver, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a lo que a nosotros... No, y después se llevaron una computadora chica y un, no sé cómo se dice, PC, puede ser, el aparato ese que el prendés CPU. Para la computadora. Sí, el CPU. Bueno, es el CPU, bueno. Sí. Eso también se llevaron. Mm. Y digamos, raro o lo que sea, lo único que se encontró fue una planilla de cuando te llega la mercadería a nivel nacional de desarrollo social. Cualquiera que lea la ley y que sepa que esto se acordó cuando estaba Macri. De hecho, los salarios se ganaron en el gobierno de Macri. Desarrollo social lo que hacía era que tenía que bajar mercadería, ¿sí? Para el movimiento social, y se tenía que bajar supuestamente cada 2 meses, ¿sí? Para que con eso, y el salario que daba Nación realizándose en los diferentes proyectos productivos, te daba el salario y la comida que supuestamente te alcanzaba para 2 meses. ¿Sí? Sí. Bueno, cualquiera que ha recibido esa mercadería sabe que primero no era una dieta equilibrada, segundo no te alcanzaba para 2 meses, y etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento yo era la que firmaba las planillas de cuando llegaba la mercadería, porque tenías que tener a alguien responsable de ver que llegue la mercadería y con el chofer ver que llegara todo para que no haya problema. Sí. Bien. Se encontró una planilla de enero del 2019, que eso es lo que se llevaron, y se encontraron fichas de afiliación al Partido del Trabajo y el Pueblo, que también se las llevaron. Bueno, Ayelén, estaremos atentos y atentas acá de Kermés a ver cómo evoluciona esta investigación. Te agradecemos por salir al aire y contar a la audiencia. No, No, yo la realidad es que les agradezco un montón a ustedes porque yo ayer cuando estaba en el medio del allanamiento, viste que me decían que había salido en uno de los medios de comunicación que era funcionaria de no sé qué Stanley, llego, esta me están tomando el pelo. Yo todos los días, cualquiera que me conoce sabe que yo todos los días voy a laburar, tengo mi lugar de trabajo, que de hecho ahora estoy en mi lugar de trabajo, pedí permiso para poder hablar con ustedes. Y después la soltura con que las personas opinan, ¿viste? Todos son chorros, sí. Todos son... Sí. Si no te conocen, igual te estigmatizan y vivís una condena social que es muy injusta. Pero bueno, yo me quedo tranquila de que los hermanos, las hermanas, de hecho ayer quiero hacer público, quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas originarias que me han escrito... personalmente, dándome su apoyo, no solo de acá, sino de diferentes lugares del país, diciendo, bueno, esto de que hay que seguir luchando, que no hay que bajar los brazos, que sabemos que la situación se puede complicar y que siempre, lamentablemente, unos pocos se enriquecen y pagamos los platos rotos y la miseria y la pobreza y demás. La mayoría de los pueblos que habitamos acá, así que agradecerles y bueno, y esperemos a ver cómo se sigue. Nosotros lo que queremos es que nos devuelva la documentación de la comunidad. Claro, bien. Que es lo más importante, porque de hecho, hasta te digo, o sea, en realidad nos tienen que devolver todo, porque de hecho vos lees la orden de allanamiento que nos trajo la Policía Federal no encuentra nada. Y me dice, mira, yo de todo esto, dice, me parece que me dice el hombre que estaba a cargo que no era nada de lo que estaban buscando, pero que él llama a la Justicia Federal y la Justicia Federal le dice que lo lleve igual. Y de hecho, está lo que yo te estoy diciendo está escrito en lo que ellos, dice que sí, hacen un acta. Hacer el allanamiento, te escriben un, sí, post, hacen un acta. Acta que, sí. Eso. Sí. Y te dice que es lo que se llevan y, o sea... Bien. Dije prácticamente que se llevaban todos los originarios. Claro. Ayelen, muchísimas gracias Por estos minutos. Gracias a ustedes.